Lección número 8. Nuestra esperanza. Para el 25 de febrero de 2017. El Espíritu Santo y los dones del Espíritu. Sábado 18 de febrero. Para memorizar. Comillas. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Primera de Corintios capítulo 12, versos 4 al 6. Cuando Jesús dejó a sus discípulos y ascendió al cielo con su Padre, les encargó una tarea específica: predicar las buenas nuevas del Evangelio al mundo. Y no los dejó desprovistos, les dio los medios necesarios para llevar a cabo lo que les mandó hacer en su nombre y por medio del poder y la ayuda del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 1 versos 4 al 7, Pablo agradece, comillas, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, de tal manera que nada os falta en ningún don. Cierre de comillas. Los dones espirituales son otorgados por medio del Espíritu Santo en Cristo para edificación de su iglesia. Esta semana estudiaremos al Espíritu Santo como el dador soberano de los increíbles dones de Dios y veremos la diferencia entre el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu.